Pilo Ardaleño, Berdiales, Batucada, Charangas, DJs y la actuación de Triana y el Grupo Malahora. Domingo 8 de febrero, acércate a la fiesta de la Matanza de Ardales, Puerta del Caminito del Rey. 8 menos cuarto, información local. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias del campo de Gibraltar. Saludos, buenos días. Sigue lloviendo y soplando el viento, aunque ha descendido la intensidad con respecto a esta pasada noche y la tarde de ayer. Estamos en la comarca en avisos amarillos por fenómenos costeros, lluvias por rachas de viento. El estrecho, por el momento, continúa en la misma situación que ayer, totalmente incomunicado. No hay conexiones desde Tarifa. Tampoco las hay con el norte de África desde el puerto de Algeciras. Estas últimas podrían revisarse en las próximas horas, pero en estos momentos, como decimos, la situación sigue siendo la misma. Se mantiene además la prohibición de entrada de ningún camión al puerto algecireño. Aunque, como les decimos, algo ha descendido la intensidad de las lluvias y del viento, la situación sigue siendo muy complicada, especialmente por las inundaciones, anegaciones importantísimas en los municipios de Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo. Enseguida vamos a ver cómo está la situación, pero antes vamos a fijar la atención en los detalles de lo que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología para estas próximas horas. Juan Carlos Piña, buenos días. Buenos días. Este jueves en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con más precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema, donde se pueden recoger 15 litros por metro cuadrado en una hora. Eso sí, por la tarde en el litoral se irán abriendo algunos claros. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se prevén máximas de 18 grados en Cádiz, Jerez, Rota y Arcos de la Frontera, 17 en Algeciras. Al margen de todo ello, sopla viento moderado de la componente suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales más intensas en el área del estrecho, disminuyendo en intensidad por la tarde. Es una información de AEMET. Las noticias del campo de Gibraltar. Pues como les decimos, aunque ha descendido algo con respecto a las últimas horas, la intensidad del viento y de las precipitaciones, en avisos amarillos estamos en la comarca a estas horas, la situación se mantiene muy complicada, con muchísimas incidencias en todo el campo de Gibraltar, complicada de forma especial en municipios como Jimena de la Frontera, incomunicado desde ayer, tras los desbordamientos de los ríos Ozcarganta y Guadiaro, este último que afecta también a la localidad de San Martín del Tesorillo, donde durante la tarde de ayer y a lo largo de esta noche comenzaban a registrarse importantísimas anegaciones, graves inundaciones. No es posible acceder hasta este municipio en principio, pero vamos a ver cómo está la situación, lo que nos pueden contar desde nuestra unidad en móvil con Ángeles Carreras y Luis López en la parte técnica. Han tratado de acercarse hasta el San Martín del Tesorillo a ver en qué punto se encuentran y cómo está la situación. Ángeles Carreras, buenos días. Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenos días. Pues acabamos de quedarnos en esta carretera A2102, en la rotonda junto al puente de hierro en San Enrique. Como preveíamos, pues por aquí ya se ha salido el río Guadiaro y las autoridades mantienen interrumpida la circulación al tráfico. En estos momentos llueve intensamente. Aunque el cauce del río ha bajado a nivel naranja en las últimas horas, todavía mantiene una cota de 5 metros de altura con un caudal medio de 1.000 metros cúbicos por segundo. Ahora está bajando, pero porque estamos en bajamar. A partir de las 9 de la mañana volverá la pleamar, así que las probabilidades para poder llegar a San Martín de Tesorillo las próximas horas pues nos parecen muy escasas. El río Ozcarganta, que confluye con el Guadiaro en este mismo término municipal, también ha bajado a nivel amarillo, pero habrá que ver cómo evoluciona la mañana. Tesorillo está siendo especialmente golpeado por este temporal. Las imágenes que nos llegaban ayer son históricas. Coches anegados hasta el techo, muchas urbanizaciones y muchas viviendas afectadas en la urbanización, por ejemplo, de Las Alondras y en la zona del Molino. Muchas gracias, Ángeles Carreras y Luis López, en la parte técnica en esta unidad móvil con esa última hora sobre el terreno. Ya lo acaban de escuchar, una situación complicadísima. No pueden ahora acceder al municipio por esas graves inundaciones que se registran en San Martín del Tesorillo, afectado por el desbordamiento del río Guadiaro.